Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. Buenas, buenas. Estamos acá en la parte de atrás, en el marco del Uno por Día. Mi nombre es Manuel Palacios. A mi derecha, geográficamente hablando, no por otra razón, está el señor Ezequiel Ábalos. A mi izquierda, la señorita Rocío Cuevas. Y bueno, Nicolás del Luc podría estar llegando en cualquier momento. Podría ser inminente su llegada o no. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Acá a mil. Mil kilómetros por hora. A mil, que llego los jueves ya uno se pone medio a mil, ¿no? Uy, que sí. Tengo que hacer esto, vino, hice esto, lo otro, tengo que hacer lo otro. Y más hasta ahora, ¿no? Cuando ya te queda solamente el viernes para liquidar las cosas. Y este calor que no se quiere ir, que a mí por lo menos me tiene un poco cansado, pero bueno, disfrutemos. Justo que vacié la pilé. Me agarró mal, pero bueno. Ya voy a tener que llenarla de nuevo. No la llenen, chicos, porque el viernes, sábado y domingo está anunciado lluvia. ¿Quién? ¿Quién es el guacho que anuncia lluvia para el Así que si están por llenar la pila otra vez, les recomiendo que no lo hagan. Se llena sola. Se va a llenar, sí. Se llena sola, aprovecha después dos, tres días más de calor, con el agüita de lluvia, y ya después cuando vamos a finiquitar al verano, ¿no? Me parece que es hora. Me parece que ya es hora. Bueno, vamos a abrir un vino. Encontré de oferta en el Carrefour. Ah, me quedo más tranquilo porque cuando dijo lo encontré, digo, se lo encontró no, por ahí. No, lo encontré de oferta, ¿eh? Bien. Busquen, busquen, a 51 pesos el Aberdeen Angus. Bueno, vamos, tenemos un nuevo auspiciante que se tiene nombre de vacuno. ¿Qué me cuenta, Rocío Cuevas? ¿Estuve de viaje? Estuve de viaje, así que estoy un poquito enyoizada. Qué bueno, se nota alguna energía más relajada. Sí, estuve ahí dando unas vueltas por atrás de la sierra, viendo lugares nuevos, conociendo un montón. Cada vez que voy, descubro esos lugares que no se agotan nunca, ¿viste? Que vas y te dicen, che, te voy a llevar al Toro Muerto, a la cascada del Toro Muerto. Nos vamos a ir. Estuve como recorriendo lugares increíbles. Así que estuviste en la cascada del Toro Muerto. Estuve en la cascada del Toro Muerto. Estuve en el río Punillas tomando un vinito. Ahí con los chicos y los amigos, visitando gente. Muy divertido. Bien. Muy divertido. Estamos ahí también haciendo como una... como que explorando el territorio que nos va a albergar a partir del año siguiente. ¿Y los comechingones qué dicen? Los comechingones están un poquito extinguidos. Pero bueno, ahí se encuentran, ¿eh? Sabés que andás por ahí por las sierras y encontrás los que eran los morteros, a donde leían las estrellas. A donde bueno, por esa zona todavía hay la familia Tulián, todavía anda dando vueltas por ahí, por San Marcos, por Cruz del Eje, por esos lugares, ¿no? Hay todavía. Comechingones fueron uno de los más combativos, los que más resistieron también toda esta historia, ¿no? Del colonizaje. Totalmente. Bueno, Hermoso. Tienen una muy linda historia y qué bueno que pueden estar ahí todavía. A pesar del turismo que se quiere comprar toda la tierra de ahí, ¿no? Sí, está tremendo. Y de los incendios provocados para después vender las tierras, ¿no? Exacto, porque siempre que hay un incendio por ahí por Córdoba es porque algún intendente está prendiendo fuego 50 hectáreas para después lotearla. Sí. Y bueno, está bueno también, si se compran tierras, que se reserve el bosque nativo, ¿no? Porque Totalmente. También es todo un tema. Vos vas y empezás a poner otros árboles claro. Que no tienen nada que ver con sí. El lugar. O el tipo que compra. Pues no te gustan los espinillos, ¿viste? Desmaleza todo y pone pasto. Claro, pasto tipo... y se pasa regando con el agua que no hay. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, así es. También hay que un poquito concientizarse y laburar en pos de lo que te da la tierra, no querer cambiarlo todo y empezar de cero, ¿no? Como hacen todos los gobiernos. Claro. Bueno, aquí estamos. Tenemos un fin de semana con muchas bandas que van a estar tocando. Muchas bandas. Tenemos Los Paquidermos, Mal Pasar, Diego Mirraji, La Que Faltaba, Fiero, Las Manos de Filippi, La Mississippi, Bulldog, Eruca Sativa, La Renga, Pierre, Los Cafres. Hay para todos los gustos. Y más bandas que no nombramos también. Que claro, van a estar por supuesto. Pero trajimos música de estas, que son las que tocan. Y trajimos música, gente que nos manda discos nuevos, algunos ya los nombramos, y hoy me ha llegado este sobre negro. A ver. Con dos bandas de. Creo que es este sello Rock City. Ajá. De Juvenilia y Martin Oliver. Juvenilia está bueno, ¿eh? Que lo escuché. Bueno, si es quieren, después. Post-punk. Lo abrimos y le damos. No. Y hacemos. A ver, ahora un poquito de. Y hablando de post-punk y de bandas que tocan este fin de semana. Va a estar tocando Pirámides este sábado y también el martes o el miércoles. ¿Quiénes son Pirámides? Contanos Pirámides algo. Es una banda de post-punk bastante joven, tienen un solo álbum. Si son post-punk, ¿qué serían? El estilo de música que ejecutan tiene que ver con esa línea. Es claro que un estilo sea algo que ya pasó. Totalmente, sí. Pero bueno, vio cómo es la retromanía, el revival, hay bandas de género. Entonces no es punk, pero tampoco es algo diferente. Tiene que ver con una corriente por ahí más oscura. De los 80, Don Cornelio, Los Pillos, La Sobrecarga, incluso algo de Fricción. Más cerca del rock que del punk. Sí. Bien, claro. Totalmente. Y bueno, es una banda que está celebrando el primer año de la edición de su álbum debut, que es acá que lo tengo en mis manos, que se llama Vacíos y Variables. Y en un rato vamos a estar charlando con Facundo Romeo, que es la voz y la guitarra de este proyecto. Me gustaría antes escuchar algún tema, así cuando le entramos a la nota hablamos un poco de más, con más conocimiento. Por supuesto, antes de hablar con él vamos a escuchar algo. Me gusta mucho el arte del disco, ¿eh? El arte está lindo. Interesante, y los sí, colores... es de esos típicos que no sabes de quién es. Es una obra, obviamente es una obra de un artista plástico. Es un artista plástico que se olvidó del marketing. No, pero, claro, hay que leer en el lomo, sería. Tiene algo artístico interesante, pero vos agarrás el disco y no sabés quiénes son. Algo que hemos comentado varias veces acá. Totalmente. Ese problema. Pero para saber quiénes son, ¿es obligatorio que haya una foto de la banda en la tapa? Porque tanto no, eso refiere al nombre. Al nombre, nombre, por lo menos. Al nombre, claro. Y si no, que el nombre grande al costado. Y mirá que tiene una linda fuente, ¿no? Que es como que está tachada la letra misma de Pirámides. Me gusta para que lo hayan puesto un poquito grande la tapa. Sí. Bueno, es Pirámides con Y. No confundí con OK Pirámides, que es otra banda. No, que es otra banda. De un estilo similar, hablando musicalmente. Mirá vos. Mirá. Una son de un lado y otra de otro. Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a estar hablando con alguno de los organizadores del Encuentro de Música y Gestión Cultural que se está desarrollando por estos días en Flaxo. Sobre sí, Flaxo, puede... Flaxo me hace... Me es una cosa medio rara. Medio Tarufetti. Bienvenido, Matías. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué hace, Bowie? Bien, todo bien. Una remera. La reclamación. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. ¿Está que lo tenés Flaxo, cómo es? No. No sería el caso. Chico, por favor. Medio Tangalanga. No sería el caso. Sí, contanos un poco de qué trata, negro. ¿Qué es Flaxo? Flaxo es el espacio y a su vez. Flaxo, Flaxo es la agrupación que da esta charla. Que es una sigla que quiere decir foro de. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Para eso lo vamos a tener a. ¿Ciencias Sociales? Sí. Por eso lo vamos a tener a uno de los productores generales del encuentro, que nos va a estar contando en general un poco las charlas de qué se trataron. Pero hay unos temas puntuales. ¿Ya pasó? Esto se está desarrollando martes, miércoles y hoy es la última jornada, así que vamos a tener en vivo desde ahí, charlando. Y uno de los temas importantes que de pronto se derivaba de lo que hablamos el otro día, de los artistas en Lollapalooza, etcétera, etcétera, es la protección de la obra y a su vez cómo se deriva en las divisas o cómo lo que generan las plataformas digitales y demás. Así que bueno, entre otros temas, eso va a estar bueno. Aclararnos un poquito. ¿Eso qué es? ¿Una charla con quiénes? Sí, hubo diferentes disertantes, entre ellos gente que está en esta productora, que es un poco la que baja la información, a gente que está ávida de ya sea manager, productores. ¿Productora? Pirca Records. Pirca, qué lindo, ¿no? Entre ellos. Christian Merchot. Sí. Christian Merchot, el que fue histórico manager de la Bersuit. Claro, actual manager de No Te Va a Gustar. Sí, sigue laburando y tiene este sello donde editó un par de cosas interesantes en algún momento. Así es, así es. O sea que eso es como unas charlas como para productores, managers, artistas también. Sí, sí, todo aquel que quiera saber, che, por ejemplo, yo cómo proteger mi obra. O ya sea la propiedad intelectual en sí, o su, ¿cómo su reproducción. Mi obra? ¿A quién, claro? ¿Y cuánto me van a dar a cambio? ¿A quién y cómo? Así que bueno, por ahí viene la charla. Bien. Bueno, interesante. Buenísimo. ¿Sabemos con quién vamos a hablar? Sí. Muy bien. ¿Con quién? Con Julián. Bien. Me alegro. Bueno, me alegro. Buenísimo. Todo eso bien. ¿Y qué más? ¿Y vamos a tener un set en vivo sobre el final del programa? Bueno, yo voy a estar hoy presentando mi disco en Maldita Ginebra, en un lugar clandestino. Que que no podemos decir dónde es. Que no se puede decir dónde es ni se puede insinuar. Ok. Sí, que es en la zona de Balvanera. Me gusta la zona de Balvanera. Y si quieren venir, nos llaman. Esto es un circuito de poesía que antes iba en El Abasto, que lidera ahí Héctor Urruspuru, y que ahora se está haciendo en este lugar, que era un templo masón en algún momento. Y voy tirando data, ¿no? Claro. Voy tirando data. El ciclo poético. Y ahí cerca un shopping. Maldita Ginebra. Estamos hablando de Maldita Ginebra. Sí, Maldita Ginebra. Cerca o enfrente. No puedo decir. Ok, bueno, pueden llamar al 4864-0489 o al 4866-1095 para enterarse si alguno quiere saber la dirección. Y es el mismo lugar donde vamos a tocar con Os Picantes el viernes. Pero tiene un cronograma completo. Sí. ¿Y por qué no lo estoy tocando yo ahí también? Entonces? Porque no te propusiste, pero venite el viernes y te ponemos la lista. Voy directamente con los tapones de punta, con la guitarra eléctrica de punta, así. Con tu proyecto Pequeña Venecia. Hay zapada, no, después del voy show. Después de toda la banda. Con Rosario, con la banda. Después del show hay zapada, así que te puedes prender a la zapada. Epa. Y ahí te haces amiga. Me encanta. ¿Con quién vamos a tocar el viernes? No, normalmente nosotros y después zapada. Muy bien. Me alegro. Está bueno, ¿eh? Me gusta. Divertido. Bien. ¿Nos quedamos sin texto? No, tenemos música para arreglar el programa. Yo veo un montón de CDs ahí. ¿Qué tienen ganas de escuchar? Y ya que mencionó... Ya nombré todo. Sí, yo separé acá dos opciones, que son más así de mi preferencia. Una que es una banda amiga de la casa, que es Los Paquidermos. Que como se fue Mati, ahora ya no la pasan mucho, pero vamos a meterlo, dale. ¿Por qué no? ¿Que me recuerda a Ábalos dónde van a tocar? ¿Quién? Los Paquidermos van a tocar este fin de semana. Fíjate, en el suplemento no. Bueno. Yo busco ahí... Claro. Suplemento no, ves la agenda y ahí perfecto. Te fijas dónde toca. Este álbum se llama Paquidermia. Si no, espera un ratito que ya lo hago. Ya lo ponemos, yo lo tengo, ¿eh? Sí. Yo tengo el suplemento no acá. Son 10 tracks. Y si quieren, bueno, les voy mencionando los títulos y elegimos. Dale. El 1 es Paquidermia, el 2 es Brother, el 3 es Meses, el 4 Un Satélite, el 5 Quizás, el 6 Clase 75, 7 Michosa, 8 Noche Cíclica, 9 Ojos Infinitos y el 10 El Rock de la Noche. Bueno, Michosa me gusta a mí, pero bueno, nada. Michosa sería el número 7. Puede ser una opción. ¿Usted qué opina, Ábalos? Mande lo que quiera. Mientras no sea un blues. Bueno, vamos a probar con el número 7, que es Michosa. para abajo. ¿Usted quiere algo pum para arriba? Por favor, empecemos el programa. ¿De este mismo disco? Sí. Es una linda banda. Sí, totalmente. Les cuento igual para que mientras van pensando en lo que van a hacer. Los que van a tocar son los Paquidermos juntos a Las Diferencias. Y esto va a ser en el club... sí, Bodegón Buena Pinta Club. ¿Cómo se dice? Perdón, vamos Bodegón de vuelta. Bodegón Buena Pinta Club. Ah, esto bien. Es Mitre 461 Quilmes. Bodegón. ¿Será porque uno puede ir a comer algo yo antes? Yo creo que sí, porque esto es 21 horas. Claro. Cena bien. Show. Una cena show blusera. Sí. Sí. Así que se puede ir tempranito y morfarse algo. Bodegón a mí me habla muy, muy, muy bien. Ya te dio hambre. Ya me dio hambre, chicos. Bueno, vamos a darle la chance a ver cómo empieza este álbum con el track 1 que se llama Paquidermia. Ese no falla. En sus estubas con ruedas salen de las cuevas a gran velocidad. Las estrellas en el casco son túneles al viento. Cuando las vemos es todo felicidad, calmando espíritu. uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Seguimos en la parte de atrás y tenemos acá varios discos que hemos recibido. Antología de reggae jamaicano de... ¿Ves? Acá empiezan los problemas para la lectura de los nombres. Ya lo pasó, nos pasó el jueves pasado, me parece. Sí. Es increíble la tipografía. Sí. Edriam, me parece que es Edriam. Edriam. Pero es tremendo, chicos. Tenemos que tener un poquito más de claridad, ¿no? Por lo menos en el lomo, ¿no? Si quieres ponerle una tipografía media salvaje en la tapa, te entiendo. Pero en el lomo, tendrías que ponerlo un poquito más claro. No es el caso de Bank Robber y las mujeres, que tienen una muy clara tipografía. Ramiro J. Sessions. Sí, es interesante. No sabía que lo habían editado a través de estas sesiones que está haciendo Ramiro J., que es el compañiero de musical de Sara Eve, claro. ¿No? Es el productor musical de Sara Eve, DJ, remixador, y esto parece interesante. En realidad es un amigo de él. Ajá. Que hizo unos temas y él se los armó medio electrónicamente. Claro, claro. Y ahora... Pero no es la banda de Ramiro. No, claro. Sino que es este, Bank este Robert, sujeto. Sí, Bank Robber, voz y bajo. Flojito, pero... No lo quiere escuchar, entonces. No, ahora... escuchalo, vas a ver. Vamos a darle una oportunidad. Dale, dale. A ver qué sucede. Es así como punchi, punchi, punchi. Claro, porque tiene las bases de Ramiro J, pero después tiene una banda detrás. Pero tiene una estética así bastante punk rocker, al menos en la gráfica. Y este, el nombre claramente remite a una canción de los Clash, Bank Robber. Exactamente. Sí. A mí la verdad me desilusionó. Pensé que era un poquito más interesante. Mire usted. Pero escúchenlo y digan. Vamos a empezar con Campera de Cuero, que es el track 1. Claro. ¿Manifiesto vegano? De la siesta. No entiendo si es irónico o no. No, lo que dice que es que, o sea, que no, o sea, no es normal comer carne, o sea, como que no es, o sea, no es lógico. No, comer carne y usar campera de cuero. Claro. Mamita. Bueno, pero un poco de razón hay, ¿no? Comprarte no comer de cuero, carne y usar campera de cuero. Sí. Vegano, existe, sí, sí, chicos. Es verdad. No es verdad. Sé, pero igual con ese tono no vamos a ninguna parte. No convence, no convence. Y no fue no estaría siendo lo más escuchado. Me llama mucho la atención el arte de tapa de Julieta Barreiro. Galaxia Social es el nombre del álbum. Y tiene como una cosa así entre tropical, me refiero a los colores fosforescentes. Sí, sí, como una estética medio bailantera. Pero al mismo tiempo esta iconografía medio Village People de la corona de indios norteamericanos. Es raro. Pero bueno, vamos a escuchar el track 1 en algún sentido. ¿Alguna vez pensaste que podían escribirte una canción? ¿O te preguntaste si podían extrañarte sin sentir por vos amor? ¿Alguna ¿Alguna vez pensaste que alguien en el mundo necesitaba tu perdón? Necesitaba. ¿O te preguntaste si alguien en el mundo siente exactamente igual que vos? Cuando estés solo en un mar de gente y tu cuerpo esté alejado de tu mente, cuando pienses que todo está perdido, estaré ahí con vos. Ay, ay, ay, ay, qué fuerte que todo esto. Estamos repasando los discos que nos van llegando aquí a la tribu, a este programa. Ya pasamos este Bank Robber, que son unos ladrones. Ahora tenemos a Julieta Barreiro. Julieta Barreiro. Que es una especie de que pop rock desastre. No, la verdad que no tengo palabras para describirlo. Ahí me hizo acordar la oreja de Van Gogh. Imagínate, imagínate, bien ahí tenés algo con que comparar. Pero la oreja cortada de Van Gogh, no la que te le quedó. La oreja sorda de Van Gogh. Antología reggae jamaiquino, Adrian M. Adrian M, muy bien, usted lo pudo leer. Yo no leía la. ¿Viste? No entendía tipografía. Porque tengo otro disco de él, por eso. Ah, ya lo conocí. Sí, bueno, leer. Ahora vamos a volver y vamos a darle a esto, porque estamos en seguro. Dale, vamos, dale, vamos. Vamos, dale. Vamos, 5 minutos. Pon el primero, que sean los temas que ellos eligen para presentar. Claro, por algo arranca, ¿no? El disco. Entonces, sí. Vamos a ir con el tema 1 de Adrian M. Dale. Que se llama Adicto a la Música. Bueno. Ahora, pero es un cover. Son todos temas covers del clásicos del reggae, hechos en castellano. Addicted to Music de Tafari, dice acá. Claro. No sabemos cómo no, se llama. Son clásicos del reggae music. Sí. Hechos versionados en español. A ver. Yo le doy play, no soy adicto a ninguna droga. Yo le doy play, soy un adicto a la music. Yo le doy play. No, otro de los tantos que mezcla las cosas, que habla de drogas cuando drogas que no son. Y empieza esa propaganda antidroga diciendo que le gusta la music. Mamita. Y no es adicto a ninguna droga y yo me voy a retirar. Tengo que ir. Está bien, listo. Bueno, dijeron recién un repertorio bastante variado, clásico no, del reggae. Pero hay otras. Pero me interesa escuchar un tema, que a es ver, un clásico cuál. En serio, que fue versionado por The Clash en su momento. Sí. Es un tema de Junior Mervin que se llama Police and Thieves. Oh, yeah. Y policías y ladrones. Y quiero escuchar, quiero y escuchar cómo interpretó este tema, que es un clásico total del reggae. Este adicto a la music. A ver. Como todos, no, que lo que pasa es que no toman droga. Claro. No toman droga, entonces. No se toman un ibuprofeno, un tecito Vic, ¿no? Se toman una music y. Y así queda. Bueno, vamos a ir al corte con esto. Nos quedan más discos. Quedan más discos, pero en otro momento los haremos mierda. Y sí, no queda otra. No, pero nosotros siempre tenemos esa esperanza de que el disco nos rompa la cabeza, realmente. Lo hacemos con esa actitud. Casi ni escuchamos los discos antes y los traemos acá para que. Totalmente, y escuchamos todo lo que nos llega. Tengan nuestra misma sin prejuicio. Sensación. Y terminamos siendo los Beavis and Butt-Heads. De los discos, pero bueno. De los discos. Es con amor, chicos, sigan intentando. Dale, nos quedan discos para la semana que viene. Juvenilia y Martin Oliver. Dale. Que la semana que viene nos pasamos. Dale. Bueno, vamos a la tarde, ¿con qué volvemos? Volvemos con una entrevista, una de las primeras entrevistas, la primera de las dos que vamos a tener esta tarde. Ok. Uno por día. Todos los jueves. viernes a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Estamos de vuelta en la parte de atrás y estamos con. Ya estamos comunicados telefónicamente, sí, con Julián Ventura, que es productor general del Encuentro Música y Gestión Cultural. ¿Qué tal, Julián? Manuel te saluda. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, contame un poco de este encuentro que ya hoy estaría finalizando, ¿no? Fueron 3 días. No me quedó claro si era en el Centro Cultural Rojas o en la sede de Flaxo. Bueno, en realidad, el martes y miércoles, ayer antes de ayer, tuvo lugar en Flaxo. Los conversatorios hicieron 5 el martes y 5 ayer. Y hoy en el Rojas, a las 18 horas, va a ser la puesta en común de todo lo que trabajamos en los conversatorios. Y habrá un cierre artístico a cargo de la Orquesta Juvenil San Telmo y como invitados en el Cabo Ferro, Cucuza Castielo y Magdalena Las Fleitas. Buenísimo. Y contame un poco los ejes en torno a los cuales giraron los conversatorios. Bueno, hubo 10 conversatorios, la verdad que de temáticas muy variadas relacionadas a la gestión cultural en la música. Un poco la idea era, bueno, plantear una idea de los tanto de los actores en la gestión cultural en música, más amplia, si se quiere, intervienen, creemos, más actores de los que se tienen en cuenta normalmente. Y bueno, los 10 conversatorios fueron desde experiencias musicales y transformaciones socioculturales, hasta música en entornos digitales, patrimonio musical, memoria y propiedad intelectual, música y relaciones laborales, espacios físicos, salud y calidad de vida, divergencia de género en la música. No quiero olvidar de ninguno, pero quiero hacer como un best up así de todos los que hubo. Bien, Juli, ¿qué haces acá? Matías. Hola, Mati. Hola. Bien, bien. Entre todas estas temáticas, ¿y qué público fue el que asistió ahí, digamos? ¿Qué gente está con ganas de saber acerca de estos temas? ¿Que se quiere informar? ¿Que va a interiorizarse de estos temas? ¿Cuál es el público que asistió? Nosotros, cuando arrancamos con este proyecto, pensamos justamente, bueno, eso que te comentaba, abrir como a más de los actores que se cree que están involucrados. Y bueno, la verdad es que para nuestra sorpresa fueron como muchos más actores de los que pensábamos. Y bueno, hubo desde etnomusicólogos, antropólogos, abogados, especialistas en derecho cultural, obviamente muchos músicos, gestores, músicos independientes, periodistas, community manager. La verdad que hubo como fue muy variado y nos pone muy contentos, porque quiere decir que de alguna manera, de verdad hay muchos más actores que solo músicos y productores y managers, que es lo que naturalmente se conoce. Entonces, además de haber asistido a esta charla, a estos conversatorios, ¿son además los mismos actores que intervienen en la industria? Digamos, porque, por ejemplo, se habla de la propiedad intelectual, de los entornos digitales. Vos nombraste abogados, psicólogos, músicos, manager, community manager. ¿Son ellos todos los que intervienen en la cadena musical, digamos, en la cadena del negocio y la música? Nosotros creemos que sí. Todos tienen un rol dentro de este ecosistema musical. De alguna manera me gusta un poco el término de ecosistema, porque de alguna manera... pues somos todos animales. Los convocan, no por animales, también vivimos humanos en ecosistemas. Claro, claro, además de humanos. Pero nada, como que nos convoca a todos de alguna manera. Y sí, yo creo que la gestión cultural es de verdad muy, muy amplia. No nos propusimos como abordar la totalidad, porque creemos que es inmensa, pero sí de alguna manera, bueno, dar como un paneo general de todos los actores. A mí, bueno, uno de los que me sorprendió muchísimo fue el de música, salud y calidad de vida, viste que nos interpela de alguna manera el rol de la música, no solo en los músicos, sino en todas las personas, donde la música, la verdad, que está mucho más presente de lo que creemos. Música y calidad de vida, decías. ¿Por dónde, digamos, sí, cuáles fueron los ejes por donde lo encararon? La verdad que hay algunos musicoterapeutas invitados, hubo un autor y compositor también. Yo no estuve presente en ese, pero bueno, de lo que sé que se habló de alguna manera es esto, hasta del valor del silencio dentro de la música, hasta el ritmo propio que tenemos todos al caminar, cómo se puede eso de alguna manera traducir en música. La verdad que por lo que me contaron estuvo muy muy lindo y muy enriquecedor, porque como te decía, es de alguna manera entender que todas las personas tienen muy presente en la música, no hace falta ser músico para para estar dentro de este ecosistema, como te decía antes. Hola, mi nombre es Rocío Cuevas y te quería hacer una pregunta. Si más allá de las charlas y de lo que sucedió en esta, en el desarrollo de la jornada, ustedes quedan como ligados con la gente que participó de los cursos o de las charlas, y si hay como un asesoramiento o se puede seguir como desarrollando temas que viste que te surge todo el tiempo, viste, hay cosas y trabas, y quizás está bueno también, ¿no? Como que se acompañe con un asesoramiento. ¿Eso sucede o son simplemente estas charlas así y quedan ahí como congeladas? Hola, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta está buenísima. Nosotros nos propusimos esto como un primer encuentro. En realidad entendemos que oferta académica de estas cosas, si bien obviamente no es la cagunda, pero hay algunas posibilidades de oferta académica. Pero lo que no hay es, o lo que creemos de alguna manera que hay muy poco, es un ámbito de encuentro entre estas personas desde lo académico, lo artístico, el campo laboral. Y de alguna manera nos propusimos propiciar ese encuentro de personas que creemos que de otra manera es muy difícil que se encuentren. Ayer yo presencialmente estuve ayer en Patrimonio y antes de ayer en entornos digitales, y pasó algo muy muy interesante que fue el encuentro de problemáticas que estaban muy vigentes entre abogados, gestores, productores. Y de alguna manera esto que me consultás sobre si hay una posibilidad de seguimiento, la verdad que nos encantaría generar otro de esos encuentros. Estamos como todavía muy muy atareados con lo que queda de hoy, lo que tenemos para procesar de toda esta información que circuló, porque la verdad que fue muchísima, pero sin lugar a dudas nos encantaría poder, digamos, generar como una rueda de que esto siga sucediendo y que haya realmente un espacio donde todos puedan contar y consultar estas cosas que son dudas que creo que a todos los músicos, gestores, a todo el ecosistema nos surge, y está bueno que entendamos el trabajo en red de esta manera. Me parece que sí, y también está bueno como el conocerse, armar como esas redes, me parece que es importante también, y darnos cuenta que más allá de que cada uno esté con su banda o con su proyecto, que todos tirando para un mismo lado, también se pueden conseguir cosas grupales que son muy interesantes, y que cada uno tirando por su lado es mucho más difícil. Entonces está bueno ya solamente el encuentro en sí, me parece que es súper productivo, y que la gente se conozca también, ¿no? Entre ellos, entre los colegas, y sepa que puede recurrir a colegas que ahí te... Sí, un abogado ahí, encontrás un gestor. Gente, o sea, con tu necesidad también, con tus dudas. Exacto, y destrabar, y otro que sabe cosas que vos no sabés, y que todo eso te puede enriquecer en el camino que te toca recorrer con el proyecto que tengas. Juli, ¿habría un próximo encuentro? Si bien no terminó este todavía, ¿no? Pero digo, si tienen pensado nuevamente antes, en otro momento del año. Bueno, la realidad es que nosotros pudimos llevar a cabo encuentro gracias al apoyo del Fondo Nacional de las Artes, de Flaxo que nos brindó el espacio, del Centro Cultural Rojas, que también se puso a disposición para el cierre de hoy. La verdad que fueron muchos de los sectores que intervinieron. Este en realidad es un encuentro organizado por exalumnos de un curso de música y gestión cultural que se dicta en Flaxo anualmente, y fue un poco un proyecto así bastante colectivo y colaborativo, como con muy a pulmón. Lo que vamos a hacer, bueno, como te decía, por esta beca, por este apoyo del fondo, y la verdad es que, bueno, como te decía, tenemos muchas ganas de que esto siga como, no perpetuando, pero que pueda haber otros espacios de encuentro. La verdad que nos gustaría que se arme una linda rueda donde cuenten con el espacio de alguna manera para plantear estas problemáticas, y por sobre todas las cosas que se genere esto que bien decían ustedes, que es el encuentro, ¿no? El trabajo colaborativo entre todas las partes. Ayer, en la propiedad intelectual, surgieron un montón de dudas en el campo legal, que nos dimos cuenta que había un montón de grises, donde no sabíamos si todos estábamos como pifiando cuánto está bien, cuánto está mal. Y la verdad que, bueno, los abogados en el campo cultural son, creo que, muy, muy importantes, más de los que se los tiene en cuenta, creo. Bien, un nuevo kiosquito para abrir. que se avive, muchachos. Hay muchos músicos que no me incluyo, que no tenemos esa data, o que, viste, y también te da pesa, viste, estar informándose, ir a Sadaic, leer las planillas, los instructivos, y a veces es los lugares donde se filtra la monedita, o se filtra nada, lo que te puede generar, digamos, la propia obra. Claro. Viste, no llegas a contener todo. No, y para los productores el chocarse de frente con todos los, claro, con todas las leyes habilitatorias o la falta de leyes habilitatorias, entonces es siempre una, es como una ruleta rusa en la cual si si pisás bien y tenés un gran lugar, podés llegar a conseguir algo, pero los lugares chicos siempre quedan afuera. ¿Está también orientado para los espacios emergentes? ¿O es solamente para personas individuales, tipo gestores, músicos? No, hubo un conversatorio específicamente de espacios físicos y circuitos para la música. Ahí va. Que la verdad que no me contaron mucho cómo estuvo ayer, pero por lo que sé, la temática que iban a plantear, la verdad que estaba buenísima, porque bueno, tenemos como todavía bastante fresca la ley de centros culturales. Claro. Y creo que la problemática, al menos en Capital Federal, de los espacios culturales es muy importante, ¿no? Hace un tiempo que creo que vienen sufriendo un embate muy muy grande con clausuras prácticamente injustificadas, y que eso impide realmente que circule la cultura emergente y solo cerciora a los consumos de grandes masas, que de alguna manera, digamos, atenta un poco contra la democratización de la cultura. Sí, que sí. En las grandes, o sea, casi todos vienen de afuera, con productoras de afuera, sí. o con bandas y organizaciones de show grandes que son de afuera, que en realidad tampoco nos quedan a nosotros, o son realmente organizados por nosotros. Claro, bueno, siempre las minorías como más vulnerables a falta de información, viste, a un montón de cosas, son justamente las que no tienen esta banca, por decirlo de una manera, no disponer sí. de la data. Y no tienen amparo, no tienen claro. amparo. Por ahí pagan 60 lucas de alquiler y pagan 40 lucas de luz por luz comercial. ¿Entendés? Claro, entonces es como... Bueno, una locura. A mí me toca como vivirlo esto desde... Más allá de la producción general, desde mi rol de músico también. Y bueno, creo que uno de los tópicos que hubo en común en muchos de los conversatorios fue un concepto que al principio me hizo un poco de ruido como por la nomenclatura, pero después entendí que realmente era necesario entenderlo de esa manera. Que es de alguna manera la alfabetización del campo cultural, especialmente de los músicos, ¿viste? Que los músicos realmente conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, por supuesto, también, y también cuáles son las necesidades en común, que creo que eso es muy, pero muy importante, ¿viste? Si uno no sabe desde qué lado pararse, y nada, ahí como que corremos el peligro de estar como alimentándole el hilito a alguien que, bueno, que no sabemos si nos va a dar demasiado. Che, Juli, mirá, algo respecto a esto que deriva de una charla que tuvimos en el programa anterior y que, bueno, así sucesivamente se plantea. Bueno, hubo un festival muy grande, masivo, de hace poco, y el Lollapalooza, claro. En donde, entre otras tantas cosas que suceden, se ve coartada, digamos, la posibilidad de que los músicos pasen planilla. Es casi como una condición, ¿viste? Que se le establece a los músicos locales. Firman por contrato ceder los derechos de autor en pos de participar de estos eventos. Entonces, un poco lo que se plantea de acá era, bueno, che, loco, qué necesidad, semejante festival, etcétera, etcétera. Pero de pronto la necesidad, primero, surge del artista que quiere formar parte de ese line-up con tanta difusión, en un evento tan de esa magnitud, etcétera, etcétera. Pero el mismo músico atenta contra ese derecho que se ha ganado a través de los años de, che, loco, quiero ganar por mi obra. Entonces, el músico, esto que, a ver si coincide también un poco con lo que vos decías, linkeando esto, que el músico también como que, viste, se ve despojado hasta de lo que ganó como derecho por participar en un evento de estas características y deja, o sea, tira por la borda la posibilidad hasta de ganar en sí mismo. O sea, ¿quién tiene que plantarse de manos para esos casos? El mismo artista. ¿Una entidad? ¿Quién empieza a defender eso? Es un tema interesantísimo y que creo que es uno de los temas que más está como vigente ahí para el debate, y está buenísimo que lo traigas a colación porque surgió en varias oportunidades en los conversatorios. Yo te puedo hablar desde casi como desde mi opinión personal de esto. Es una realidad esto que comentás, que no solo en Lollapalooza sucede, yo tengo ahí como un caso específico que me comentaron, pero bueno, sucede en muchos festivales acá en la Argentina, y no solo en festivales, sino en fechas como de bandas en particular, que nada, hay que depositar mucho dinero para poder tocar y después obviamente se quedan con tus derechos. Eso, nada, es un contrato entre las dos partes. Yo ya ahí no me puedo poner como a juzgar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero yo creo que bueno, que si eso es un derecho del artista, ganar el dinero por haber tocado su obra, no está para nada bueno que ese dinero se devuelva para el organizador del evento, porque la entrada le llega, el dinero le llega por otro lado al organizador. Entonces, quizás entender el rol, entiendo que para muchas bandas es muy importante estar ahí y eso les da cierto estatus y cierto posicionamiento en la opinión pública o en lo que sea, pero creo que, bueno, tendríamos que evaluar cuáles son los frutos de eso también, ¿viste? Como para ver si realmente vale la pena, nada, no contar con ese dinero que es fruto del trabajo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y convengamos que también, o sea, las bandas, obviamente no son todas las bandas las que ceden los derechos, son las bandas más chicas. Y las bandas más chicas que ceden los derechos son las que tocan entre las 2 de la tarde y las 4, donde la menor cantidad de gente que te ve, la gente está pensando en comer más que en ver una banda. Exactamente. Está descansando porque sabe que después tiene 8 bandas seguidas que vino a ver. Entonces, bueno, es medio también, o sea, no se termina de justificar. Ahora, lo que yo sí sé es que estos festivales que te hacen renunciar a los derechos es porque lo que pagan ellos en porcentaje a los derechos tiene que ver con la cantidad de gente que tiene habilitada el predio y la gente y tiene que ver con un porcentaje con las entradas. Entonces me imagino que para un lugar como un festival como Lollapalooza, que son 120.000 personas por fecha, no deben pagar 2 pesos con 50, por más que es una banda emergente. Como es porcentual a la cantidad de gente que hay en el lugar, es una papota de plata, pero aún así habla muy mal de ellos. Los pone un festival que, sacando esto, está armado, me parece a mí, con mucha responsabilidad, con mucho laburo, con mucho gasto para seguridad. Esto los hace ver como... Sí. Los pone en un lugar que no está bueno para ellos. Yo pagaría por no estar en ese lugar. Sí, sí, bueno, sin ni hablar estando adentro también. Las cosas. Pero bueno, vale. Sí, la postura es esa, de alguna manera. O sea, entendiendo que... No entendiendo, pero bueno, comprendiendo que por ahí ellos... Tienen que atajar por un montón de lugares, cortar lo que abren por un lado, lo cortan por otro. Se plantean esto en donde, bueno, en definitiva el músico es el que está... perjudicado. Sí, sí, sí, es el único que no gana dinero, claro, digamos, por su trabajo, que está bueno entenderlo, como te decía, como un trabajo, ¿viste? Porque si no queda en la hipeada del músico y no se entiende que el músico tiene un montón de esfuerzo para llegar al lugar donde está y pareciera que solo los que se esfuerzan son los demás que llevan dinero. El dinero termina siendo algo simbólico en este plano, pero bueno, me parece importante ese reconocimiento. Y esto que bien remarcaban, podrían preguntar a un abogado que seguramente va a decir mejor que yo, pero, digamos, cobra lo mismo Paul McCartney por tocar 20 temas que la banda que toca antes. O sea, no importa el nombre de quién o cuál sea el tema, sino esto mismo que decías de la cantidad de gente que hay en el predio. Es decir, que bueno, que puede estar muy ligado y que por suerte hace algunos pocos años salió un anexo de la ley que impide que las bandas toquen, no sé si toca Paul McCartney, por ejemplo, ¿no? Toca a las 9 de la noche y no puede tocar la banda a las 2 de la tarde y haber 5 horas en el medio, porque eso es justamente una tomada de pelo. Exactamente. No lo va a ver nadie, y nada, bueno, se fijó un plazo coherente para que haya gente justamente viendo a la banda soporte. Y bueno, sí, loco, así juntar un manguito, ¿no? Che, Juli, bueno, gracias, loco, bueno, es muy instructivo para nosotros. Obviamente va a seguir dudas y todo, así que bueno, nada, quien dice en otra oportunidad poder continuar con la charla. ¿Querés recordarnos hoy cómo concluye el evento, horarios, si es que hay algún brindis ahí de cierre, dónde se hace, cómo termina? Brindis creo que se los vamos a ver, pero bueno, los esperamos a las 18 horas en la sala Batato Barea del Centro Cultural Ricardo Rojas, es en Corrientes al 2000. Va a haber, bueno, como te decía, el pequeño cierre y la puesta en común de todo lo trabajado en los conversatorios, así que si se los perdieron pueden como venir allí y ponerse al tanto de todo lo que sucedió en los encuentros, y después, bueno, va a ser una horita y media de eso y después está el cierre artístico a cargo de la orquesta y los invitados. Bueno, genial. Buenísimo, te agradecemos mucho la comunicación, Julián, y estaremos hablando en otra oportunidad cuando se desarrolle esto nuevamente o, bueno, cualquier tipo de evento de estas características. Por supuesto, sí, estamos en contacto. Les agradezco muchísimo por el llamado, por la comunicación y sobre todo por la buena onda. Gracias a vos. Gracias a vos, loco. Saludos. Vamos a escuchar a Gabo Ferro, entonces, que va a estar cerrando esta jornada el día de hoy. Ni que vivas rezando, cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy. Hay una guerra allá afuera, cantaba Gabo Ferro, y nosotros te invitamos a seguir escuchando la parte de atrás hasta las 16 horas. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14, por La Tribu, la radio. El tema es Afuera, que es el tema que abre su álbum debut Vacíos y Variables. Y para todo eso estamos en conexión con Facundo Romeo. ¿Qué tal, Facundo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Manuel te saluda. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor. Sabíamos que te quisimos invitar acá al piso, pero sabíamos que ciertos compromisos laborales no te lo permitían, así que gracias por atendernos el teléfono. No, obviamente, gracias a ustedes. Bueno, se viene, primero que nada, están festejando el primer año de este álbum, el álbum debut. Así es, sí, estamos festejando, muy contentos. El otro día lo hicimos en el Caras y Caretas, con Riel, y la verdad es que no podemos creer todo lo que viene pasando este año, ya se fue, así que estamos encarando todo este nuevo con mucha fuerza. Buenísimo, y una nueva etapa también de la banda que... Tengo entendido que es un proyecto que empezaste vos solo y después se fueron sumando amigos. ¿Cómo fue? Sí, la verdad es que yo a los 19 años, 18, me rescaté de que yo podía grabar en mi propia computadora lo que yo quería. Y de ahí en adelante, cuando me di cuenta de eso, la verdad es que fue experimentación tras experimentación. Tuve bandas ska, proyectos de música electrónica, algo un poco más rock. Pero fue en el 2012 cuando empecé a componer más de una manera congruente un proyecto, digamos, y me fui volcando para un lado más post-punk, con tintes de noise, lo que sea. Y fue en el 2014 cuando ya dije, bueno, voy a empezar a subir los temas. Y así es como... fue loco, porque el EP fue subido, tipo, primero había dos temas, después subió el tercero, después el cuarto, así a medida que los iba terminando, los iba subiendo, hasta que quedaron 12. Por eso se llamaba EP, en realidad. Yo no sabía cuántos iban a haber, pero terminaba habiendo 12 temas. Así que ese fue el experimento. Y después vino un amigo mío, Cristian, me dijo, che, es que esto hay que hacerlo, tenemos que tocarlo. Y dije, bueno, dale, vamos a sacar los temas, a ver qué hice, qué grabé. Y así es como empezó a tomar forma. Y no es hasta el 2015, octubre 2015, donde recién ahí está la formación actual de Pirámides, que soy el único que quedó, digamos, del original, que era mucho más grande, mucho más punk. Y tocábamos con bandas más punk, en lugares más... más punk. Más under. Sí, tal cual, un poco más under. Pero con esta formación decidimos, tipo, poder hacerlo de una manera mucho más profesional y un laburo, digamos, 24/7, digamos, que sabe, no se para. Bueno, justamente ahora estoy aquí en el trabajo. ¿Y quién es la formación? ¿Cómo es la formación actual? La formación actual, bueno, está mi hermano Alonso Romeo en bajos y voces también. Tenemos a Jonathan Chendo en guitarras, a Hernán Molinari en teclados y sintes y a Andrés en batería. Ahí va. Bueno, contame algo de bueno, después de ese proyecto un poco más under y más casero, surgió la posibilidad de grabar un álbum debut ya con esta nueva formación y, no sé, ¿lo produjeron ustedes? ¿Dónde lo grabaron? Bueno, ese álbum yo, como tengo esto que te comentaba de experimentar y grabar, para este disco que Vacíos y Variables había compuesto algo así como 25 o 30 temas, de los cuales dijimos, bueno, vamos a empezar a cortar la cabeza un par, vamos a ver cuántos quedan, de esos quedaron 10, son los que están en el disco. Lo produjimos con Ignacio Castillo, Temporada de Tormentas, también produjo otros discos como Sol Marianela y un par más. Ahora uno la otra cara de la nada, que está como un disco del año pasado también. Y bueno, lo estuvimos produciendo por casi un año y lo grabamos en Sale la Luna, un estudio que da por Boedo, la verdad que impecable. Y fue un trabajo que tuvo una preproducción de 10 meses, por no decir un año, y que fue, digamos, volcado de una manera pensado, digamos, milímetro a milímetro. No hubo ningún paso, digamos, en falso, que es lo que queríamos hacer. Nos sacamos las reganas con Vacíos y Variables de hacer eso, digamos. Y bueno, ahora estamos igual trabajando ya en otro disco, digamos. Ayer mismo ensayamos como 6 temas nuevos, que la verdad están tomando mucha forma y vamos a tratar de hacer un poco más rápida la movida, no tanto 10 meses de producción, sino de ir más palio de bolsa, a ver que salga un poco más crudo la movida. Y lo que están haciendo nuevo, ¿sentís que viene como de la manito con esto, con este primer disco, o empiezan a jugar con otros géneros y a fusionar un poco? La verdad que estamos, es un cambio constante, digamos, Pirámide. Mismo cuando tocamos en vivo, ahora los discos, los temas de Vacíos y Variables, le vamos poniendo más cositas, ¿viste? Vamos cambiando las partes, alargando, achicando. Así que este nuevo disco que viene tiene mucho más sinte al frente, menos tirada de, digamos, viola, sino es mucho más... de hecho, hay temas que hay dos teclados y una viola, digamos. Es como estamos tratando de... sale solo, pero vamos mutando todo. Digamos que están saliendo de la etapa post-punk para entrar en la new wave. Claro, tal cual. Vamos sintiendo un poco más de algo más a un new wave ochentoso, te puedo decir. Que es como, veo, de Pink Flag de Wire, estamos pasando a un ya a ideal copy de Wire, digamos. Reemplazando la... Tenemos una caja de ritmo también, que estamos usando full ahora. Así que vamos todo por ese lado. Nos estamos de pitch moldeando. Ahí va. Escuchame, y mencionaste, bueno, estábamos hablando del post-punk, la new wave. Música de por ahí ya tiene más de 35 años y ¿por qué, digamos, la propuesta de Pirámide gira en torno a esa música? Porque vos, no sé, digamos, vos sos bastante joven, no tenés que... Tengo 30 años. Claro, 30 años. La verdad es que siento que tiene como una cancheridad toda esa época que la verdad que a mí me engalana, digamos. Yo soy muy fanático de Talking Heads, Wire, Lou Reed, viste, como... Lo de culto, ¿viste? Y siento que el post-punk de esa época, como Romeo Boyd o Tango Four, tiene algo que que es lo punk, digamos, que es la crudeza de poder gritar y sacarte la gana de quejarte, digamos, en voz alta y decir lo que sentís y llorarlo. Al mismo tiempo tiene eso de que puede ser con elegancia y bailable, y la verdad es que le añadimos obviamente los tintes que se nos cantan a nosotros, como esa parte más noise o todo un poco del dream pop de Cocteau Twins y algo más modernoso, pero siento que eso es como lo que nos une un poco, ¿viste? Somos muy melómanos en Pirámides. Claro. Y la verdad es que entre todos coincidimos que es lo mejor que nos pasó de esa época, digamos. El álbum lo editaron por Fuego Amigo Discos. Así es, por Fuego Amigo Discos, un sello independiente, ya tiene más de 100 discos editados. Y nada, por suerte nos tocó estar con ellos en el momento exacto, en el lugar correcto, cuando decidimos trabajar juntos en este disco, y la verdad es que unos altos compañeros, estamos muy contentos con ellos. El arte de tapa del disco, que lo tengo acá en la mano, contame un poco, ¿es de un artista plástico? ¿Qué obra es? Ah, mira, eso está muy bueno. Menos mal que me preguntaste por eso, porque es un dato recopado para mí, porque un día estaba en Instagram y veo unos cuadros que me salen así en el feed, ¿viste? Y sí, empiezo a ver, y resulta que era una chica, que en ese momento tenía 18 años ella, de España, Barcelona, de nombre Irene Rollo, se llama, con Y. El Instagram es con dos Y, Rollo. Y la verdad es que me contacté y le dije, che, mirá, me encanta lo que haces, no sé, hacete un par, pasame un par de pruebas, escaneala, hacer no sé, como puedas. Y la mina se recopó, me mandó un par de opciones. La verdad que eso, lo que es la tapa del disco, es solamente, te puedo decir, un octavo de lo que es el cuadro, en realidad es gigante. Y bueno, así es como ella decidió elaborarlo con nosotros y nos lo mandó. Y eso es lo que es la tapa del disco. Yo quería que no tenga, más queríamos entre todos que no tenga el nombre de la banda, que sea algo nuevo, que se despegue un toque del oscuro, ¿viste? Que tenga algo más en suavidad, que tenga algo más pastel. Y la verdad es que ella encajó perfecto. Y lo loco es que ella también es amiga de los chicos del Último Vecino, banda con la que tocamos hace unos meses atrás, una banda de España, que la, para mí es un referente del pop-punk de allá, de los últimos años. Y fue muy loco, cuando vinieron ellos acá, se quedaron en casa, y yo dije, ¿conoces a Irene? Ah, claro, Irene. Qué copado, hace poco me mandaron una foto, los dos abrazados con el disco en la mano, entre Gerard, el cantante de la banda, que tocó con nosotros, y ella, que hizo el arte. Estaba muy bueno todo lo que se formó ahí. Cómo se va triangulando todo, ¿no? Y las cosas que parecen casuales son causales. Tal cual, de acá ya no hay mucha distancia, parece. Qué bueno lo que nos proponen también las redes sociales, ¿no? Y lo accesible, ¿no? Porque por ahí con un Facebook, vos te imaginas que por ahí un artista o alguien lo maneja, un community manager, pero con el Instagram es re distinto porque son como cuentas muy personales y ese acceso a escribirle al artista, o a mí me pasa que le escribo también, me pasa a ver obras o fotógrafos que me encanta lo que hacen y escribirles y, viste, tener como ahí de la nada no esa comunicación. No sé, porque no tengo Instagram y no quiero alimentar otro Tamagotchi, pero volviendo a la música... Antiguo, yo soy vieja escuela, por eso me gusta el post-punk. Por favor. Volviendo al arte y al disco, ¿se puede descargar de la página de ustedes? Sí, gratuitamente, desde Bandcamp, está para bajar, se puede escuchar en Spotify, está en YouTube también, así que está por todos lados. Entonces, buenísimo. Y se vienen varias fechas, ¿no es cierto? Así es, sí. Pasado mañana, este es el sábado, vamos a estar en Villa de Lina, en GBA, tocando con Boedo, banda del tecladista de Pirámide, que hace un pop indie que está muy zarpado, hace poco sacaron el primer disco, y tocamos con Juvenilia, que también ellos están presentando el último disco que sacaron ahora. Sí, nos llegó el disco y no lo escuchamos todavía, pero pinta bien. Está muy bueno, la verdad que para mí es otra de las bandas que hay que prestar atención de acá, digamos, junto con Riera, Atroz y Trueno, son esas bandas que a mí me gustan de acá, que representan bien un género, digamos, que se está laburando cada vez más, ¿viste? Y la digamos, cuando digo laburando más, prefiero a renovando, ¿viste? Tratando de darle una vuelta más de rosca. Sí. Así que el Juvenilia va a tocar con nosotros este sábado también. Vamos a hacer una lista muy larga. Estamos, ¿viste? A veces es como que antes decíamos, bueno, hagamos 10, y ahora ya no podemos bajar de los 15, 16 temas, porque estamos metiendo temas del EP que antes no hacíamos. Así que eso también van a poder verlo. Eso va a ser el sábado 7 en Villa de Lina, y después tenemos el miércoles 11. Acá en Recoleta, en el Centro Cultural, vamos a tocar con Isla de Mujeres. Y ahí también va a ser un show gratuito y vamos a tocar muchísimos temas con un sonido muy copado, con unas visuales muy zarpadas, a cargo de unas amigas de la banda y amiga mía de toda la vida, Alicia y Rocío, que están siempre con nosotros, así que va a estar muy bueno el miércoles. ¿Eso es el miércoles a qué hora? Eso es a partir de las 20 horas en el Centro Cultural Recoleta, sí, gratis, en el patio del aljibe. Buenísimo. Y después tenemos una visita a Zona Sur, nuestro somos oriundos de allá, así que será nuestro barrio. ¿De qué parte? Esto es en Wilde, nosotros somos de Avellaneda, pero esto va a ser en Wilde. Vamos a tocar con Bestia Bebé y Los Parques, una linda fecha. Sadar, un lugar también muy muy copado, tiene un sonido muy bueno. Así que se ve unos días moviditos, pero está bueno, porque a veces que uno descansa dos semanas y después hay que darle duro un poco más. Y sí, es así, la vida del músico es sacrífica, chicos, todo lo contrario a lo que piensan. La verdad, querido, porque no es que podemos trabajar de la música, trabajamos de otra cosa. Y por supuesto, por eso agradecemos que nos pueda estar recibiendo en este momento, atendió el llamado Facundo, que está descuidando sus obligaciones laborales. Sí, que se prenda fuego todo. Bueno, que para que se prenda fuego todo, vamos a irnos de esta nota con un tema de Vacíos y Variables, el álbum de Pirámides editado. ¿Por qué Pirámides con Y? Perdón. ¿Por qué Pirámides con Y? Sí. Lo primero que dije fue, no puedo ponerlo con Y latina porque no lo van a encontrar nunca en Google. Eso fue. Muy bien pensado. Es un millennial. Dije. Alguien que está pensando en las técnicas de googleo y cómo encontrarte en la web. Así es. Así. Muy bien. Bueno, estamos escuchando de fondo, no sé qué tema estamos escuchando de fondo, el 8, que es Santuario, ¿puede ser? No. Puede ser, la verdad que no me acuerdo qué número era cada tema. Bueno, menos el primero que fue con el que llegamos, elegiste un tema del álbum y nos vamos con ese track. Dale, está bueno que me haces Caos Calma, tercer tema del disco. Sí, dale. Bueno, nos vamos con Caos Calma, gracias, y estamos en comunicación por cualquier cosa, volvemos a hablar. Dale, muchísimas gracias por invitarme y un saludo grande. Saludos grandes, Facundo. Nos vemos. escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Bueno, seguimos. ¿Qué es lo que estamos escuchando de cortina? Auspicantes. Este es el disco de remixes de Auspicantes. ¿Qué van a estar tocando este fin de semana? Sí, vamos a estar tocando este fin de semana. Como siempre, nosotros nos gusta estar fuera del circuito. Fuera de esto que gestionan las gestiones culturales, ¿no? Que son estos lugares con abogados que dicen que te defienden. Y en realidad lo único que hacen son leyes para centros culturales que les sirven solamente a ellos mismos. Y nos encanta estar en lugares clandestinos, en lugares que no están, digamos, en este circuito habitual de la legalidad, que en realidad son grandes garcas que consumen la guita de los músicos, ¿no? Porque llaman a músicos, le dicen acá no pagás para tocar, pero se quedan con porcentaje de puertas, se quedan con toda la barra y a veces ni te pagan Sadeik. Entonces, bueno, es todo un tema, ¿no? Hacen sus negocios. Es un circuito difícil donde los músicos se fueron como acoplando naturalmente a las condiciones del boliche, ¿no? Y no... Lamentablemente la individualidad de los músicos, más allá de que tengan una unión, hace que no tengan unión, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera y que por aparecer en tal lugar entregan lo que les piden y terminan realizando por ahí una fecha multitudinaria en Capital, pero que terminan pagando por que no cubrieron las entradas o pues no pagaron el sonido o lo que sea, ¿no? Es todo un tema la situación. Entonces a nosotros fuera de ese, más allá de la edad que tenemos, también tenemos como ciertas convicciones de estar en circuitos paralelos o en eventos donde hay alguna lucha especial que a nosotros nos interese apoyar o participar. Y en este caso, bueno, es un lugar en el cual ensayamos mucho tiempo, un lugar que tuvo su momento de gloria, habilitado en un momento durante 8 o 9 años que trabajó. Fue como un cantero, una cantera de bandas que hoy realmente tienen una cierta convocatoria, y con bandas como Fútbol, como El Perro Diablo. Un semillero pulenta. Semillero también. Bueno, haces alusión al ciclo este de Strasburger, sí, y Lanton, pero también era más que eso, porque eso era un ciclo por que supuesto, apareció ahí, claro, que aprovechó las bandas que estaban ahí dando vueltas, pero un lugar que albergaba este tipo de bandas. Y la verdad fue un gran semillero, ¿no? Que ahora está, bueno, en la clandestinidad y desde ahí vamos a estar participando, ¿no? Hoy en Maldita Ginebra, que justamente Maldita Ginebra es un ciclo de poesía muy interesante que se lleva a cabo desde hace mucho tiempo. Yo Ruspuro lo conozco, te podría decir, del 96, 97, cuando hacía las contraferias del libro, ahí cuando la feria del libro se hacía ahí en el centro de exposiciones en Recoleta. Claro. Y ellos se ponían ahí en la placita y hacían como un alarde de poesía con megáfono. Ahí estaba Carpentier y estaba Urruspuru, yo los conocí ahí. Después fueron convocados y fueron partícipes de los comienzos de la FLIA, de la Feria del Libro Independiente, 2006, 2007. Y bueno, siguieron adelante con esta Maldita Ginebra en varios lugares, pero básicamente en el Abasto, en lo del Papacho. Ahí en, no sé si alguno de ustedes participó alguna vez, era los viernes a la 1 de la mañana. en ¿dónde es? Corrientes, sí, Bustamante, no me acuerdo bien, bueno, lo del Papacho, una esquina ahí cerca de Agüero, a una cuadra de Agüero, después de la pizzería, y ahí estuvo muchos años. Y la verdad, también un lindo semillero de poetas reventados, de poetas nocturnos, de poetas así de la noche porteña. Donde, bueno, Pantuso es uno de los mitos que ahí hoy muerto, pero que tiene incluso, si vos caminás por la calle Corrientes, en el lugar donde se hacía Maldita Ginebra, hay un gran... Un mural donde está Pantuso y están varios de los muertos de la poesía, ahí con un texto de Urruspuro muy interesante. Ahora resulta que, bueno, entre ellos se abrieron y Maldita Ginebra empezó desde el fin del año pasado y ahora firmemente todos los jueves en este lugar, en la zona de Balvanera, donde, bueno, si querés venir, participar, con solo llamarnos te pasamos la dirección. Es fácil de llegar, es cerca de un shopping. Un shopping. Es como la trivia, ¿no? La trivia de totalmente. Bueno, que en femenino podría ser un prócer del rock nacional, el shopping. En femenino. En masculino es masculino. Ah, ya sé. Claro. Me quedó clarísimo. La gente está más perdida. Trivia. Pará. A ver, pero usted va a hacer algo poético musical esta noche ahí. Y hoy, como hay ahí pistas y estamos viendo a ver qué... ¿Pistas para bailar, dice? No, digo, hay una computadora, hay sonido, más que leer, voy a ver más si... Más tipo sound system. Voy a hacer algunas canciones de esto, de Vivo Primero, ahí que, si me permiten, dentro de un ratito tiramos unas pistas y hacemos algo. Estaría muy bien, claro. Bueno, a los que quieren enterarse y no están pegándole ni un poco a la trivia de Ezequiel Ábalos, que no hay forma de... que no te está entrando, que no fuiste un habitué del lugar, podés llamar al 4864-0489 o 4866-1095 y te pasamos la dire, no hay problema. Otra trivia. Otra trivia. El nombre del lugar es una onomatopeya. Otro dato. Otro dato. ¿Qué es una onomatopeya? No sé lo que es una onomatopeya. Ah, bueno, bueno. Es una onomatopeya, si vos, y también es una sigla. Es una, claro, es, si vos ponele, lees revistas de... historietas. De historietas, siempre cuando hay algún hecho así inesperado, se ponía Bang, Boom, Jones, Caput. Bueno, esta es una de esas posibles palabras. Ok, se va viendo como cada vez más complicada la tira. No es como en los programas normales en donde uno le va ayudando un poco más a la gente, sino que la vamos perdiendo. Le vamos tirando cosas para que despistarlas. Dicen que era al sur, pero no es al sur. Ah, bueno. De otra trivia. Otra trivia. Bueno, ahí se nos acercamos bastante. Bueno, entonces vamos a hacer unos temitas después de la tanda. Después de la tanda hacemos algo, si les parece, hacemos una agenda. Más por o supuesto, menos. Claro. Perfectamente. ¿Eh? Bueno, vamos a una tanda entonces y volvemos. Dale. Uno por día. Vos estás al derecho. Dado vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. La tribu. ...88.7 FM... frecuencia modulada estereofónica. Aquí estamos en vivo. Hola, soy ese. ¿Qué tal? Gracias por invitarme en la parte de atrás. Largamos la pista de nuevo, Pelay. Bien arriba, dale. Quizás porque hubo un tiempo en que nada estaba hecho y había que hacerlo. Un tiempo en que el rock no existía, pero existían las diferencias. Un tiempo en que decir música quería decir censura. Un tiempo en que las letras hablaban de primaveras, camaleones y naufragios. Y sus palabras nos quitaban la soledad. Quizás porque hubo un tiempo en que ponían precio a nuestra alma y querían hacernos esclavos de una tradición. Un tiempo en que el pelo largo significaba la cárcel y salir a pasear, desaparecer. Nos vivimos amenazando, nos vivimos empujando, nos vivimos insultando. Y hacemos como si nada. Seguimos maquillando los golpes, desoyendo las promesas de muerte. Seguimos resistiendo sin denunciar, sin darnos cuenta lo que nos afecta. Nos vivimos pegando, nos vivimos amenazando, nos vivimos empujando, nos vivimos insultando. Quizás porque hubo un tiempo que fue hermoso y no lo supimos ver. Un tiempo en que los rincones eran libres y los maestros no respondían a los mandos naturales. Un tiempo en que nuestra tierra era colonia y la palabra extranjera. Quizás porque hubo un tiempo de no callar. Un tiempo en que esta canción gritaba. Un tiempo para arrojar la primera piedra. Un tiempo prohibido por decreto. Y la censura obsoleta. Nos vivimos pegando. Nos vivimos pegando. Nos vivimos amenazando. Nos vivimos empujando. Nos vivimos insultando. Salas de arte y parques abiertos, privatizando la inseguridad local. Somos los vándalos que cultivan lo orgásmico prohibido y natural. Vándalos, vándalos. Los que mandás a reprimir su libertad incondicional. Vándalos. ¡Vándalos! ¡Somos los vándalos! ¡Vándalos! Somos los vándalos de lo abandonado, por patrones de lo neoliberado. Los vándalos que hacemos lo que queremos. Los vándalos que defendemos la montaña, los árboles y el agua natural. Los vándalos que cuestionamos la semilla modificada para desamar. Somos los vándalos, los que atropellás con tus topadoras de lo contracultural. ¡Vándalos! Somos los horizontales, los que decidimos boicotearte, escracharte, concientizarte, conversarte, escracharte. ¡Vamos! Somos los vándalos. Dan la nota para que reveas tu política social, tu política neoliberal, tu política del mal, tu política local, tu policía genocida, tú contaminas y nos engañas y nos embaucas, tu militarización. Sos el eje del mal, el eje del mal. ¡Ándalo! ¡Ándalo! Somos los vándalos. ¡Vándalo! De lo abandonado por patrones de lo neoliberado. Sí, somos los vándalos, los que cuestionamos, los que defendemos la libertad incondicional. Power. Human rights. Free the power. Free the power. And free the flower. Nada me importa más que desconectarme de la Matrix y pensar en cómo transformar lo visible en formas esotéricas que me hagan reflexionar. Cuando fumo las flores del jardín, me trastoco la glándula pineal. Me activo en el canal del más allá para conectarme con el más acá. Cuando fumo me desconecto con el sistema. Armo otro para imaginar la realidad que detenta el libre albedrío del alma y la catapulta de la que somos eyectados. Cuando fumo me contengo del sentir, le doy rienda suelta a un animal vegetal que vive en armonía y respeta la vibración que nos ha acompañado en el desierto mayor. Nos prohíben las plantas porque saben que nos conectan. Nos prohíben las plantas porque saben que así nos vamos a dar cuenta de la gran mentira. Cuando fumo vuelvo tranquilo por el mismo camino que me indica mi fe, al masaje del ego mental que contagia lo inusual de pensar que venimos nada más que para fingir lo que es propio del mar. Otra vez. Free the power. Right now. Human rights. Flower power. Cuando fumo, nada me importa más que desconectarme de la Matrix y pensar cómo transformar. Cuando fumo, nada me importa más que desconectarme de la Matrix y pensar cómo transformar lo visible en formas esotéricas que me hagan reflexionar. Ya estamos. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Seguimos en la parte de atrás, sí. Después de esta performance poética, musical. Me gustaría preguntarle a ese quién produce las bases. Damon Aymet. Damon Aymet. Damon Aymet. El mismo de Los Picantes. Claro. Que no es Damon Arman, ¿no? No, yo me sé lo mismo. Damon Arman. Damon Arma. Damon Arma y yo canto. Bien, muy interesante, muy bueno. Dale, gracias al pelado ahí que tiró sí, una magia. Magia. Total. Vamos a ver qué pasa hoy en el... ¡Maldita Ginebra! ¡Maldita Ginebra! ¡Qué nombre que le puso, eh! Sí. Me iría a tomar una cervecita con un chorrito de Ginebra ahí adentro. Con el chupito adentro de... Adentro de ahí, ¿no? Sí. El chop. No sé si mi hígado todavía lo soporta, pero bueno, lo que sí podemos hablar es sí. Lo que vamos a hacer este fin de semana. Claro. Y ver ahí un poquito, tirarles un salvavidas a la gente que no sabe qué pues, hacer. No sé si tanto como un salvavidas, ¿no? Que no me creo capacitado para... La gente no se decide, Manupa. Lo que pasa es que la televisión está tan buena últimamente. Si tiene alguna plataforma así de transmisión online, ni le cuento. Dale. Pero también hay shows. Hay muchos shows en la ciudad, en las afueras. Dale. Algunos ya estuvimos comentando. Va a estar tocando Eterna Inocencia, va a estar tocando el sábado y el domingo en Quilmes. ¿En dónde? ¿Club Tucumán? Exactamente, sí. El Club Tucumán de Quilmes. Bueno, eso van a estar haciendo dos fechas. Esto es Andrés Baranda 941, Club Tucumán de Quilmes, Eterna Inocencia, sábado 7 y domingo 8. Bien, mira vos. Yo voy a estar yéndome el sábado a ver a Semi Dawi, que toca con la orquesta típica Fernández Fierro, en estos ciclos locos que hacen ahora, que es la Fierro con sus amigos. Mañana viene el ministro y viene Dawi a Costumbres Argentinas, acá el programa, la radio, a las 2 de la tarde, para contar un poco cómo es esta experiencia que está haciendo la Fierro de juntarse con diferentes bandas. Vinieron con Palo Pandolfo. Claro. Vinieron con Piltrafa también. Con Piltrafa, ahora con Semi Dawi. Y que te cuente un poco lo que se viene, ¿no? Porque es interesante el ciclo. Esto se va a suceder el día sábado, perdón, en Shigru, Espacio Unitref, como se llama ahora. Esto es en Chacabuco al 875, San Telmo. ¿No? Uh-huh. A las 20 horas, calculamos que empezarán los shows a las 21, pero bueno, nada, se pueden hacer. Suerte que me dijiste, si no llego al CAF, ¿eh? No, es en el CAF, es en el Shiru. No, en el CAF seguimos los miércoles, todos los miércoles del año, como siempre. Seguimos porque usted va todos los miércoles. Yo no puedo ir, tengo la entrada prohibida. ¿A dónde? Al CAF. ¿Estamos denunciando discriminación? No. Yo me prohíbo ir al CAF. Ah. Yo me lo prohíbo porque no salgo horario. El jueves tenés que venir acá, además. Y claro, las veces que he ido he llegado un poco chocada. Pero bien, un lugar increíble, recomendable también. Pero bueno, eso para el sábado. Tengo varias acá igual, pero vos qué tirá, yo voy a tocar. Ya dijo todo lo que yo va a hacer, tiene jueves, agenda completa todo el fin de semana. El jueves toco en La Maldita Ginebra. El viernes toco en... ¿Verdad? Y el sábado, y si me queda un resto, voy a ver a Semi Dawi. Muy bien. El viernes va su actuación con Los Picantes es después de la apertura de, digamos, la presentación de la programación 2018 que se va a hacer acá en La Tribu. Claro. Más tarde. Primero venimos acá a partir de las 20 horas, que se presenta la programación de todo el año, la inauguración de la temporada 2018 de La Tribu, acá en el bar La Tribu. Qué bueno, va a haber parrilla con opción vegetariana. Se está cancelando la parrilla por el tema de la lluvia. La inclemencia climática, es verdad. Así que es probable que haya otra cosa. Empanadas, pizzas, lo que suele haber en el bar de La Tribu. Ponele. Esto va a ser a partir de las 20 horas, mañana acá en el bar de La Tribu. Vamos a ver todos. Sí, va a haber DJs, va a haber Bueno, a ver, joda. Acá encuentro una fecha que me hace mucha gracia, mucho placer volver a encontrar. Placer, Juana la Loca y Los Dopados. Uf. Mirá que te traigo desde allá para acá. Sí. Esto es en el Cultura del Sur, en Temperley. Esto es MEX 1066. Juana la Loca otra vez será la formación original. Y por lo menos quedará Rodrigo Martín, su cantante. No creo que deje ganar nada con ese nombre, ese chico, si no... ¿No? Pero bueno, hay lindas, toca Bajada Boliviana también. Hay un montón de fechas hoy. Yo creo que tiene que ver con esta. Bajada Boliviana. ¿Qué pasa, chicos? Una de las preferidas. Ojo, es un fin de semana muy noventero. Yo lo estuve viendo porque toca Embajada Boliviana, Juana la Loca, Babasónicos, Los Cadillac, que van a estar despidiéndose por un tiempo de los escenarios, van a estar tocando en el Luna Park. Las viejas locas sin el Piti. Las viejas. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo sin el Piti? Sin el Piti. Vieja loca toca así el Piti, chicos, no puede ser. Pero ¿cómo? Si el Piti no se puede ni mover. Y pero bueno, pero lo llevan, banda, digamos, con un respirador. No, tocan sin el Piti. Pues ahí la. Me parece que ahí habría un conflicto legal. No hay un conflicto legal. ¿Legal o algún conflicto armado puede llegar a ser? No, eso es derecho de autor. Si eso está pautado. Derecho de autor para la internación. Si lo hacen. Ah, usted dice que es una. Puede ser, como que se juntaron los amigos para hacer un concierto homenaje en vida. Está muy bien. No, hay que homenajear a los amigos en vida. ¿Qué más hay por ahí? Le deben poner una papota, disculpen que se Piti lo diga. Piti Fernández es el otro. Toca, Piti. El Nicheto Verga. Que estuvo acá, Piti Fernández, el año pasado. Sí, no les recomiendo, pero también toca Turf en el Teatro Vorterix. Sí. El día sábado también. Bien. No es que no lo recomiendo, pero bueno, no son gustos. Toca Las Manos de Filippi. En Groove también tenemos. Toca Dante Spinetta, me muero. Está aprendiendo. Chicos, escuché el último disco de Dante Spinetta, muy bueno. Se llama Puñal. Ojo. Tráelo el jueves que viene y lo picamos acá. No puede hacer letras más pedorras ese chabón. Desconfío. Bueno. Tiene lindas letras, ¿eh? Lo vamos a escuchar, te asumo el compromiso que vas a traer el jueves que viene lo vamos a escuchar acá. Y bueno, y me parece interesante. Leemos los poemas. Los poemas, claro, obvio. El viernes también toca. Mira qué lindo poder ir a ver obras sanitarias a Babasónicos. Es muy noventero. Igual me encanta que se vuelva a llamar obras sanitarias el estadio y no el nombre de esa gaseosa inmunda. Oh, me parece bárbaro. Si es que los vecinos no te hacen una denuncia y tienen que bajar el volumen, ¿no? Porque tengo entendido que es así la cosa. Puede ser. En obras sanitarias está permitido un cierto volumen. Un cierto volumen. Me imagino que sí. Y está anunciado a las 21, cosa que va a suceder a las 22, quizás con el mayor retraso. Y a las 12 de la noche no va a volar una mosca. Por más que esto es viernes. Me imagino que también por el tema vecinos. Probablemente. Los horarios. Pero me parece lindo. Muy lindo. Muy lindo. ¿Qué más toca? Toca Hit. Ah, bueno. En Rosario. Están robando ahí. Está bien, loco. Fiero. Toca Fiero. ¿Cómo? ¿Qué Fiero? Fiero, linda banda. Nicheto Verga. En la fiesta Undertones. Yes. O Undertones. No, pero es linda banda. Los Fiero así son de tocar. Es raro que toquen en estos lugares, pero bueno. Y acá, chicos, miren, Masacre, que no sea que... ¿No es Masacre Palestina? Porque, escuchen... No, escuchen, ya no es más Palestina, ¿eh? Masacre, Bantra, Gillespie y Willy Crook en Monteviejo. Mirá que... No, mire, es en Mendoza, ¿eh? La bodega Monteviejo en Mendoza. Claro, porque el dueño de Monteviejo... Es el dueño de la bodega. El Rano Sarlach. Claro. Es el que está programando y organizando lo que es el Wine Rock. El Wine Rock, claro. En Mendoza. Que para allí se fueron todas estas bandas que están contratadas por... Y Bodegas Monteviejo es este mismo chabón, Rano Sarvage, pero está haciendo su negocio. No, o sea, esto no sería en la bodega misma, sino sería... Sí, en las bodegas. ¿En la bodega? Al aire libre. Yo lo vi, arman arman como todos los lugares donde está la gente, como los VIP, sobre las bodegas, en altura. Una chetada tremenda. Arriba de las viñedos, boludo, en altura, tremendo. Sí. Lindo. Y es que son la misma bodega que sacan los vinos con nombre de artistas también. Porque claro. El vino de los Pericos, está el vino de Catupecu Machu. No sé, hasta que no manden uno acá a la mesa, yo desconozco de su existencia. Sí, es amigo acá del señor. Es el gran Osarmach. ¿Por qué no le escribimos? Violero. Sí, cómo no, ya están en dos. Cada vez que presenta un vino, tiene que hacernos llegar acá, como los discos. Y lo comentamos, podemos hacer una mesa. Igual tenemos vino sin sponsor nosotros acá. No, serían lo mismo. Pero nos gastamos los viáticos en vino. Gastamos los viáticos en vino. Así es. Hacemos lo que podemos. ¿Qué más tiene para recomendarme? Yo la verdad que no tengo nada para recomendarte. Bueno, yo me recomendó un montón. Yo le diría a la gente que haga su propio camino, que deje de idolatrar a paparulos. Falsos ídolos. Y a falsos ídolos y que haga su propia historia, que lo más importante sos vos y vos que te expreses y saques afuera lo que sentís, lo que vivís y lo que te pasa en cada situación, cada uno con la suya. Algunos pintan, otros dibujan, otros hacen marionetas y otros hacen radio y cada uno con la suya, ¿no? Sí, coincido plenamente. Otros recitan, claro. Hacen sus canciones. Es ahora, si no... Si a la vuelta de la esquina se explota el mundo. Totalmente. Es inminente. Los esperamos aquí en la programación de la radio, ¿no? En el lanzamiento de la programación. Mañana viernes. Sí, en realidad, si bien es un evento cerrado, la radio es abierta. Entonces vos podés venir, conocer a tus héroes de la radio. A los héroes de la radio. A esos que se esconden del otro lado del micrófono. Totalmente. A esas voces que uno escucha. Claro, y nosotros decimos el pelado, pelado, bueno, vení, ves al pelado. Claro, ¿no? Pelado, ese debe ser, dicen. El pelado es ese, ¿o no? Claro. ¿Les puedo proponer un tema de cierre musical? Claro que sí. Para irnos así, a todo ritmo. Contra todo, no te preocupes. Vos proponelo, tiralo ya, no. Imponelo. Un minuto, por lo menos. Es un tema cortito, ese de hardcore punk. Bien. Ya que hablábamos de la agenda, toca Eterna Inocencia, les propongo escuchar un tema del álbum Entre Llanos y Antigales que se llama La Fuerza de Esta Música. ¿Les parece? En tres. Sí, sí, está. Dos. Está en puerta. ¡Vamos! Sí, nos vamos. Chau. ¿Y nos vamos con esto? Bueno, hasta mañana que continúa Ábalos con el Uno por Día. Mañana ya dijimos quién viene. Viene Dawi y viene el ministro. Bueno, será hasta mañana y nosotros hasta el jueves que viene. Pero estamos con eso, Dios Palestino, claro. Dale. Nadie enseña sus verdades.